¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución y Chuse Fernández en el control. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en el 98.9 TAFM Zaragoza. Podéis seguirnos también en nuestra página web tafm.net y también a través de la TDT en todo Aragón. Hoy en este nuevo programa, como siempre, comenzaremos con nuestras novedades internacionales. También tendremos una entrevista al teléfono. Tendremos a Hendrik Robert, la voz y la guitarra de esa gran banda llamada Los Deltonos. Mañana los tenemos en Zaragoza presentando lo que es su vuelta al estudio de grabación con el disco La Caja de los Truenos. Eso será a partir de la media hora de programa y también repasaremos la agenda de este fin de semana, que viene también muy, muy, muy cargadita. Y en cuanto a novedades internacionales, os hemos traído el nuevo disco, el EP que ha grabado Melvin, esta banda de Seattle, amigos de los Nirvana. Tienen preparado lo que es su nuevo disco, Freak Book, y mientras lo esperamos, tenemos un pequeño aperitivo con The Balls and the Beasts, un EP que publicarían hace unos meses. También tenemos el nuevo disco, por fin, el largo, después de 4 EPs, de Off, un proyecto formado por Keith Morris, el vocalista, uno de los vocalistas primeros de la primera formación de Black Flag y también fundador de los Circle Jerks, un grupo que, bueno, pues se puso en práctica el año pasado con miembros de Red Cross, de Rocket from the Crypt, en fin, que publica además el sello Vice Records, para todos los gustos, imagino que habrá opiniones de todo tipo. Off tienen por fin el primer disco debut. Y también tenemos un grupo que nos viene, este es el nuevo fichaje del sello Slumberland, se llaman Violence, desde Nueva York, este joven grupo de allí, pues se practican una mezcla de pop, new wave, post-punk, en fin, ahora las delicias también de los amantes de los nuevos sonidos provenientes de allí, de la Gran Manzana. Y como disco estrella esta noche tenemos el de Beach House, este paradigma del indie que se convierte o se erige como uno de los grupos a seguir en los últimos años. Beach House tienen su cuarto disco, Bloom, ya por fin en las tiendas. Ha sido catalogado, puntuado por los medios especializados, como casi un discazo, ¿no? Le han puesto Pitchfork, por ejemplo, le ha puesto un 9. En fin, nosotros nos hemos traído el disco, escucharemos tres canciones de Beach House desde Baltimore, Estados Unidos. Y también tendremos algo de rock americano que no nos dio tiempo la semana pasada de pinchar, a Luther Dickinson, este guitarrista de blues rock americano que ha participado con los Black Crowes, con North Mississippi All Stars. Y también tenemos, por supuesto, hacemos ese pequeño hueco al hard rock, como siempre intentamos aquí hacer en Grande Rock. Hemos traído a los Rat, que se han reunido sin David Crosby, que fue miembro que falleció en los años... en los años 80 no... En el año 2003, los miembros originales que quedaban, es decir, los cuatro, se han reunido para un concierto, un festival en Estados Unidos, y con nosotros, como buenos fans que somos, pues pincharemos algo de Rat. También tenemos a Ace Frehley de Kiss, también lo que fue su último disco en solitario, que nos gustó mucho, y también algo de Motorhead. Pondremos a Motorhead y Ascensión porque regalaremos un par de invitaciones para este tributo Motorhits que se celebrará en la Casa del Loco el próximo 26 de mayo. Grupo tributo a Motorhits. Más o menos esto es lo que nos va a ocupar esta nueva edición de Grande Rock. Os invitamos a que os quedéis con nosotros. Lo dicho, hasta las 12 de la noche aquí en el 98.9 TFM. Esto es Grande Rock. Bienvenidos. Bueno, pues una banda que siempre nos ha gustado mucho son los Melvins, ya no solo por sus influencias, porque ahí están algunos de nuestros grupos favoritos, entre ellos Black Sabbath, Kiss, en fin, el punk también, el hardcore. Ellos son The Melvins, esta canción es la que abría lo que es su último EP, The Bulls and the Bees, la canción de War on Wisdom, mientras esperamos lo que es su nuevo larga duración de Freak Puck, que se pone a la venta en breve. The Melvins con el señor Buzz Osborne a la cabeza, un grupo proveniente de la misma ciudad que Nirvana, de Aberdeen, del estado de Washington, allá al ladito de Canadá, con los cuales pues compartieron escenarios, aventuras, incluso la furgoneta. Bueno, pues de Melvins para comenzar esta noche Grande Rock, y vamos a seguir con Off, este proyecto formado, este nuevo grupo que formó Keith Morris, el que fuera uno de los pioneros del hardcore punk, de la escena del hardcore punk de Los Ángeles, el cantante de la primera formación de Black Flag, fundador de los Circle Jerks. En un principio, las canciones que formarían parte, estaba visto estas canciones como la continuación de un nuevo disco de Circle Jerks con Greg Hudson a la guitarra, y también eligieron como productor a Dimitri Coase de Burning Bridge. Hudson no vio con buenos ojos todo esto, y finalmente el señor Keith Morris con el productor, con Dimitri Coase, decidieron formar una nueva banda con un nombre distinto, y ese sería Off. La formación la completarían Steven McDonald de Red Cross y al bajo, en este caso al bajo, y como batería estaría Mario Rubalcaba, que formó parte de Hot Snakes y Rocket from the Crypt. Y aquí tenemos el resultado de este, bueno, por decirlo de alguna manera, supergrupo llamado Off, que suena pues a hardcore clásico, este álbum homónimo que vamos a escuchar ya con la primera canción que abre el disco, que es la que más dura, que dura 1 minuto y 13 minutos. Aquí tenéis Wipeout, es Off. We'll be right back. pues así con este Wipeout comienza lo que es el disco homónimo debut de Off después de 4 EPs a través de Bizer Records. Off que bueno, pues en total son 16 canciones y que duran algo así como 16 minutos, vamos, a un minuto por canción. Decía que esta era la más larga, no, la más larga en concreto es la número 10, King Kong Brigade, 1.36. Y como duran tan poco, pues vamos a volver a escuchar este nuevo disco, este primer disco de Off, un disco que merece la pena escuchar, por necesidad y también por ser refrescante y sencillo. Bueno, pues aquí tenéis otra canción muy sencilla de Off, Borrow and Bump. TEA FM, donde todo es posible. Es que somos creativos. Bien, pues continúas en Grande Rock. Vamos ahora a cambiar de tercio. Vamos con, bueno, pues música más de otro estilo, indie, pop, dream pop, como se define. El estilo de Beach House, este grupo de Baltimore que graba lo que es su cuarto disco, un grupo que se ha erigido como uno de los más importantes dentro de este género. Su nuevo disco, Bloom, bueno, por lo menos su disco anterior ya hacía esperar que estábamos entre uno de los grupos más importantes. Teen Dream los confirmaba. Y bueno, pues yo creo que este Bloom definitivamente así lo es. Sub Pop es de nuevo la encargada de publicar la música de Beach House, Bloom, que vamos a comenzar por escuchar la canción que lo abre, Myth, que ya pinchamos anteriormente. Hemos elegido 3 temas y bueno, pues vamos a darle vidilla a este nuevo disco de Beach House, que comenzamos con esta canción, Myth. Thank you. Bueno, pues así comienza el nuevo disco de Beach House, Bloom, Myth. Este nuevo disco los confirma totalmente, cuarto álbum a través de Sub Pop. Vamos a contaros que, por ejemplo, decía que It's a Strange Paradise, es un paraíso extraño, es lo que dice su vocalista Victoria Legrand en un punto de este disco, y no hay una descripción más adecuada del estado de ánimo, de ese corazón roto que crean aquí tanto ella como Alex Scully. Una reunión con el ingeniero de sonido Chris Cody, que ya se encargó de su anterior Dream Team, ha diseñado el álbum para ser escuchado como un todo. Y vamos a escuchar pues otra canción de este fantástico disco de Beach House. Esto se llama La Sully. Bueno, pues muy bonitas las canciones del nuevo disco de este dúo llamado Beach House Bloom, este disco que, bueno, demuestra o refleja totalmente ese estado de ánimo, un ambiente perfecto para la voz de Legrand, que nunca ha sonado pues, más rico. Disco que invita a la intimidad, entrañable, bueno, la verdad es que incluso supera a su anterior Teen Dream. Esas confesiones de su vocalista, Lee Grant, teclados vintage, cajas de ritmos, en fin, una mejora de ese enfoque filosófico con este Bloom, Beach House, Búsqueda del Amor. En fin, la verdad es que está muy bien este disco y bueno, pues lo invitamos que escuches a todo el mundo, por supuesto, de mentes abiertas, no deja de ser así. Y terminamos por escuchar con la canción On the Sea de Beach House. Yeah. Bueno, pues así suena lo nuevo de Beach House, el grupo que repetirá en el próximo Primavera Sound. Y seguimos con música que nos viene desde Nueva York. Ellos se llaman Violence, es el último fichaje de la discográfica Slumberland. Es el tercer disco de este cuarteto, joven desde Nueva York, influenciado de la New Wave, post-punk y más recientes del shoegaze que nos trasladan a los primeros años 90. Escuchamos una canción que aparece en este nuevo disco de Violence, que tenemos aquí el título, se llama True. Y la canción que tenemos preparada se llama Unfolding Black. Como decimos, son Violence. FM, donde todo es posible. En realidad todo esto explica un montón de cosas. Bien, pues continúas en Grande Rock, pasamos la media hora de programa. Vamos a seguir con más música, vamos a tocar un poquito el rock and roll más clásico. Tenemos a Luther Dickinson, su nuevo disco Hambone's Meditations. Este guitarrista de blues y rock americano, hijo del productor y pianista Jim Dickinson, nacido en Memphis, debutó en la música muy pronto, a los 14 años, ha sido miembro de North Mississippi All Stars, Black Crowes y su más reciente proyecto, el supergrupo South Memphis String Band, con el Squirrel Nuts Zippers guitarrista, el Jimbo Mathus, que también lo hemos pinchado por aquí. Y bueno, pues este es su segundo disco en solitario, enteramente instrumental, a través de su guitarra, y se abre con esta canción que vamos a escuchar, que se llama Death Comes on Wings of Creep, que está escrita por Jimbo Mathus. Aquí tenemos a Luther Dickinson. Bien, pues ya teníamos la guitarra de raíces americanas, de blues y rock americano a cargo de Luther Dickinson en este disco instrumental Hambone's Meditations. Y vamos ahora con Hard Rock. Esta es una de las noticias que más nos gusta contar, y es que se han reunido los cuatro miembros originales de la banda de Hard Rock, Rat, a excepción de su guitarrista Robin Crosby, que falleció en el año 2002. Para un festival que se celebraba en Maryland, el festival M3, y que supone también la reunión de la banda desde 1991. Después de 21 años, se disponen a grabar lo que va a ser un nuevo disco, los miembros originales de Rat, en este año 2012. Una noticia fantástica que supone también la recuperación de una banda que tuvo su hueco, ¿no?, en ese hard metal de los 80, al lado de Motley Crue, Dokken y todas esas bandas que de vez en cuando yo pincho en mi casa. Y esta noche lo vamos a hacer con esta canción que pertenecía a su primer EP del año 1983 y que le dio la fama, este You Think You're Touch. Aquí tenemos a Rat. Bueno, pues Rat sonando esta noche en Grande Rock para conmemorar esa reunión de esta banda angelina de hard rock que se volvían a juntar, como decíamos, muchos años después. En total, 21 años sin grabar y se reunían después de muchos años sin estar juntos, desde 1991. Los cuatro miembros originales que quedan todavía en la banda, con la última inclusión de Juan Cruchier en el bajo. Y vamos ahora con más hard rock. Tenemos aquí lo que fue el último disco de Ace Frehley de Kiss, gran guitarrista, con ese libro que me acabo de comprar, el No Regrets en Sin Rencor, que pondrá sobre sus exmiembros en Kiss. Bueno, pues aquí tenemos lo que fue su último trabajo en estudio del 2009, Anomaly, gran disco, por cierto, del Señor del Espacio. Y lo recordamos con esta canción, pues muy a lo que le gusta mucho los Stones, Rolling Stones, A Little Below the Angel. Aquí tenemos a Ace Frehley. Alcohol was a friend of mine, it almost got me dead. I crashed some cars, got into fights, some things I now regret. I've been told I got 9 lives, or maybe even 10. Now I changed my ways, my soul's restored, I'm better now than then. We're just a little below, a little lower than the angels, and that's alright, that's alright with me. Tempted fate's not what I wanted to, I'll soon enough be dead. And all that glitters isn't always gold, you know I've heard it said. I've taken chances, I crossed the line, I lost my faith in love. Now the road is clear, my aim is true, with help from above. We're just a little below, a little lower than the angels, and that's alright, that's alright with me. We're just a little below, a little lower than the angels, and I can't fly, I won't fly away. You know I won't fly away. We got. But I don't know if I'll make it to heaven. Just open the gates of hell. Es posible. Hola, Bueno, pues tenemos en el teléfono a Henry Robert de los Deltonos. Muy buenas tardes, Henry, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, los Deltonos publican por fin su séptimo disco de estudio, La Caja de los Truenos, que presentarán el próximo viernes 18 en Zaragoza, en la Casa del Loco. Yo te preguntaba, Henry, que ya tocaba disco, ¿no? Bueno, tampoco, hombre, sacamos uno más o menos cada 3 años, o sea que, en fin, como además ahora lo voy alternando con mi carrera en solitario, pues eso, nos toca uno cada uno y después del mío, pues tocaba este. Y van saliendo cuando es su momento. Citabas que un poco compatibilizando o paralelo tu carrera en solitario, ¿cómo has preparado estas nuevas canciones? 11 nuevas canciones, ¿has intentado separarlas de tu carrera en solitario y enfocarlas a lo que iba a ser la carrera de los Deltonos? No, yo cuando hago canciones no pienso para quién van a ser. Las he hecho todas a un cajón y luego cuando llega el momento de sacar disco de alguien, pues escojo lo que me parece lo más adecuado para cada uno. Volviendo al tema del disco, la grabación parece que se ha hecho muy rápida, ¿no? ¿Había prisa por terminar? No, lo que pasa es que esta vez decidimos saltarnos todo este paso de hacer una maqueta primero y darle muchas vueltas, y lo que hicimos fue grabar el primer contacto con las canciones para quedarnos con toda esa inmediatez y ese de no saber realmente bien lo que estábamos haciendo, ¿no? Y no sé, yo creo que eso se nota que es un disco más espontáneo que otros que hayamos hecho. Sí, la verdad es que se nota. Y visto así el resultado, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que si está roto no lo arregles y seguramente el próximo lo volvamos a hacer así. Hombre, digamos que grabar las cosas por partes y tal lleva mucho tiempo, sí. Pero a veces el resultado es un poco estéril, ¿no? Y yo creo que esto es casi más grabar un grupo tocando en directo. Y luego hay que tener en cuenta también que la mayoría de los discos que nos gustan de toda la vida están grabados por grupos tocando en directo. O sea que si ellos lo hacían, ¿por qué nosotros no? Lo has grabado en casa, en el Guitar Town, en Muriedas, Cantabria. ¿Te habías planteado hacerlo en otro estudio? Hombre, teniendo yo un estudio, digamos que lo iré a grabarlo a otro lado. Sobre todo en los tiempos que corren, cuando sí. Los gastos, cuanto más mínimo sean, mejor. Pues la verdad es que no. Aparte, digamos, aparte de ser el estudio, es nuestro local de ensayo habitual. Y digamos que ensayamos con todo microfonado y así podemos, cualquier cosa que se nos ocurra, podemos grabarlo directamente. La producción también ha corrido por tu cuenta, grabación, como decimos, ahí en Guitar Town. ¿Ha habido contactos con otras discográficas? No. Hombre, llevamos unos años ya en el mundo de la autoedición y la independencia total. Yo creo que han sido los años más felices de nuestra carrera. Digamos, si tú te lo guisas, tú te lo comes. Los errores que pueda haber, por lo menos los has cometido tú y no sufres la desidia y los errores de otros, ¿no? Entonces, no sé, hombre. También está un poco mitificado lo de la independencia, pero la verdad es que de momento no creo que nos salgamos ya de esta situación. Rock and roll de carretera, americano, bluegrass, continúa la exploración de este género. ¿Qué te queda por experimentar dentro de él? Hombre, digamos que los caminos de la música americana de raíces pues son no inescrutables, pero sí casi infinitos. Entonces quedan muchas combinaciones por hacer. ¿Quiénes están ahora en los Deltonos? ¿Hay algún músico de la West Bluegrass Band, que es la banda que te acompaña en solitario? No, la verdad es que, digamos, los Deltonos somos los cuatro que somos y, uh-huh. y ya está. Uh-huh. Somos la misma formación desde el 2013. ¿Sí? Y desde entonces no hemos cambiado nada. Digamos que llevamos, desde 2013, llevamos 13 años juntos. 13 años juntos. Y uh-huh. eso quiere decir que ya nos conocemos bien y si no está roto no lo arregles. Uh-huh. Bueno, a día de hoy los Deltonos, Lapido, Kike González, formáis un club de artistas españoles defensores de este género, rock americano de raíces, cantado en castellano. ¿Por qué no se engorda este club? ¿No hay mucha afición actualmente? Hombre, digamos que por una parte, cosas como el americana, sea lo que sea eso, pues digamos que a la gente en general, al público medio también la ha dejado un poco frío o ni se ha enterado. Entonces, no sé, los que realmente nos gusta el rock de raíces, pues tampoco debemos ser tantos. Y luego siempre está el tema de cantar en castellano, que es un esfuerzo que muchos grupos no quieren hacer, con lo cual hay gente que sigue ahí mal cantando en inglés y se pasa así la vida, ¿no? No sé. digamos que el esfuerzo de cantar en castellano es grande, pero merece la pena. Uh-huh. Bueno, este disco, La Caja de los Truenos, creo que se ha editado en vinilo, una edición limitada. Bueno, ¿qué os ha animado a publicarlo en este formato? Hice una encuesta primero en nuestro, digamos, club de amigos. Sí. Y vi que la gente realmente le apetecía tener vinilo. Y por eso hicimos la edición, además, eso súper chulo, con portada doble y todo este tipo de cosas. Y tengo que reconocer que el vinilo suena especial. O sea, que nos recomiendas en este caso escucharlo en vinilo, ¿no? No hay muchas copias, ¿no? ¿Me dices? Son 500 uh-huh. en total y deben quedar unas 80 o algo así. Quedan solo 80, madre mía. Bueno, no sé si llegarán a Zaragoza el próximo viernes 18. ¿Qué nos espera? A Zaragoza llegan seguro. Llegan seguro. Bueno, ¿y qué nos espera pues en ese concierto de Zaragoza? Pues estamos ahora mismo tocando, yo creo que hemos conseguido hacer un set, una lista de canciones que mezcla bien canciones del último disco, por supuesto, que es lo que estamos presentando, uh-huh. con canciones bastante más antiguas, ¿no? Entonces, digamos que hay para todos los gustos, hay grasa para nostálgicos y también hay muchas de las canciones nuevas. Bueno, ¿y recuerdas a mucho fan del Hotel Tonos en Zaragoza, que queda todavía por aquí? Pues las que últimamente, no sé por qué, nuestros caminos no nos han llevado mucho por Zaragoza. Sí. Pero recuerdo la última vez que tocamos allí, que también fue en la Casa del Loco. Sí. Y me parece que estuvo bastante bien. Bueno, pues muchas gracias, Henry, Robert, guitarrista, vocalista de Los del Tonos. Nos vemos el próximo viernes 18 en Zaragoza con el nuevo disco La Caja de los Truenos. Mucha suerte con la gira que estáis ahora. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Decir que todo aquel que tenga curiosidad por escuchar el último disco de Los del Tonos y ver qué es lo que estamos haciendo ahora, puede ir a losdeltonos.com y escucharlo totalmente, y luego ya decidirá si comprarlo o no. Pues ahí queda. Muchas gracias, Henry. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. La penúltima semana del mes, dispuestos a arreglar el mundo de una vez, y entonces empezó a llover como nunca antes. Bueno, pues ya habéis podido escuchar la entrevista con Henry Robert que grabamos hace unos días y nos informaba de lo que ha sido este nuevo disco que estará presentando mañana viernes, La Caja de los Truenos, mañana viernes en la Casa del Loco. No os perdáis a Los del Tonos. ¿Cómo será trabajar en el sector de los milagros? Queda tanto que hacer. Haciendo efecto y nuestras lenguas se afilaron tal cual. El aire se llenó de sarcasmo y mal humor y la ironía empezó a quemar. Yo soy un campeón del mambo horizontal, pues yo gano el doble que tú. Tu novia me cae mal, no sabes conducir la mayoría. Lo vemos así, tú has pensado en lavarte. Entonces, ¿cómo será trabajar en el sector de los milagros? Queda tanto que hacer y nadie sabrá muy bien por dónde empezar. Llorando, y abrazados sin ningún pudor. Y empezaron a... Bueno, pues ya lo sabéis, mañana si queréis disfrutar del directo de Los Deltonos, concierto que no me voy a perder, pues lo podéis hacer en la Casa del Loco. Concierto muy recomendado, la reunión de esta, bueno, pues mítica banda también del rock patrio, desde finales de los 80. Bueno, pues aquí tenemos a Henry Robert, que ya no solo con su carrera en solitario sigue ofreciéndonos muy buena música, sino que ahora reúne a Los Deltonos con este La Casa de los Truenos, un disco sensacional. Y vamos con más agenda. Mañana viernes también tendréis a los Niños Mutantes presentando lo que es su nuevo trabajo, Náufragos. Estarán en la Sala López mañana viernes. Pues la nueva música del disco Náufragos de Niños Mutantes los podréis disfrutar mañana también en la Sala López y también en la Sala López al día siguiente sábado tenéis al Secret Groups, un grupo que fue formado por el batería de los Helicopters, grupo sueco que bueno pues hace high energy rock and roll, influencias MD5, el rock and roll de Kiss de los 70, en fin, una cita también para los rockeros. Como entre meses tendréis a los locales Princess Mongo and the Rat Bones y a, también tendréis a los Lugers. Y ahora vamos con los Motorhead. Bueno, esto será para la semana que viene. Tendréis una cita para los amantes de Motorhead, una banda tributo Motorheads, el próximo sábado 26 de mayo en la Casa del Loco. Si queréis conseguir una invitación, escribir a esta dirección de correo: radiograndrock@hotmail.com, radiograndrock@hotmail.com, y os invitaremos a esta banda tributo Motorheads en Zaragoza. Y rápidamente nos despedimos, que no tenemos tiempo. Nos despedimos con Gaby Sanders and the Vibrants. La semana que viene tendremos en entrevista a Gaby Sanders, toda una leyenda del rock and roll zaragozano. Bueno, pues pasar buen fin de... ¡Adiós! Se empezó a tocar, tocaron rock and roll y todo se animó. Y cuando se paró y empezó a tocar el rock, todo el mundo bailar, todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. El gato le sabía de saxofón, Guillermo le sonaba duro el trombón, Mario el batería se decide a tocar y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Todo el mundo bailar, todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. El 47 dijo al 23, óyeme mi cuate, vamos a bailar. Párate volando a rock and rollar, el rock de la cárcel va a comenzar el rock. Todo el mundo bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar.